cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tofu. Buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. De nuevo, daros las gracias a todas y a todos que nos escucháis por aquí y a los que lo hacéis a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. En el programa de hoy tenemos variedad de contenidos, una interesante entrevista, cuentos, deporte, música, etc. Todos ellos los hemos preparado con interés para todos vosotros y vosotras, esperamos os gusten. De mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae desde mi corazón. De mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar, hoy tenemos una entrevista a Bondad, educadora del Centro de Día y Consigna de San Blas. Es un proyecto desarrollado para las personas sin techo, donde pueden guardar sus pertenencias la gente de la calle. También se dan desayunos y meriendas. En segundo lugar, en el Rincón de Pensar, Gonzalo nos trae La importancia del buen humor, una grabación del terapeuta argentino Jorge Bucay. A continuación, Arturo, poeta y narrador, nos narra un relato sobre fenómenos paranormales y espirituales en Zaragoza. Nuestro compañero Peña, hombre invisible como le gusta que le llamen, nos relata la última crónica del recién terminado Campeonato Mundial de Fútbol en Moscú. Manuela, oradora del programa, finaliza los contenidos del programa con una reflexión sobre su abuela y nos canta a capela la canción de un americano en París. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hoy vamos a hablar en el programa del Centro de Día y Consigna San Blas. Es un proyecto desarrollado para la asistencia de personas sin techo. El 77% de las personas que duermen en la calle van cargadas con sus objetos personales. Por eso el servicio más peculiar del centro es la consigna, un lugar donde se guardan las pertenencias de la gente de la calle. También se dan desayunos y una merienda cena, dentro de otras cosas que hace el centro. Para contar todo lo que hacen, tenemos con nosotros a Bondad, educadora social del centro. ¿Cuándo nace el Centro de Día y Consigna? Bueno, pues el Centro de Día y Consigna nace en el 2012. En marzo del 2012, un grupo de gente pues ven el proyecto que hacía la Cruz Roja y el estudio que hace sobre la carga que llevaban las personas que dormían en los ríos, en los cajeros, y entonces pues dicen que el 77% de la población va cargada. Entonces, con esto, este estudio lo recoge Ignacio Cendoya y Fernando Rodríguez, que entonces estaba de contable en la parroquia del Carmen, y entonces juntos deciden pues hacer pues una consigna. ¿Dónde se guardan las cosas? En una consigna. ¿Qué podemos hacer para tener una consigna? Pues un centro de día. Centro de Día y Consigna nace en el 2012, en la primavera del 2012. Desde entonces hemos estado abriendo los 365 días del año. Muy bien, Bondad. ¿Y cuánta gente puede atender o están atendiendo en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos estamos en 100... El día 31 tendría que estar mirando en la ficha, pero serán sobre los 175 personas. Es época de verano, en primavera-verano hay bastante trabajo en el campo para la recogida de frutas. ¿Se nota en el centro que bajan los usuarios o hay mucha gente estable? No, realmente se ve que nuestra población es eventual, porque es también un poco la, por así decirlo, la característica nuestra, es trabajar con la eventualidad. Nuestra población es eventual, deja las cosas, se va, viene, y entonces tenemos altas y bajas continuamente, con muchísima frecuencia. Se nota que viene la época de trabajo y se nota que la gente se va a trabajar, que es lo que... Bueno, en la entrevista también me acompaña un colaborador del programa y compañero, que se llama Arturo, y le quiere hacer también alguna pregunta. Una pregunta, Arturo. Yo vorrei preguntare cosa rappresenta il prossimo per te. ¿Qué representa el prójimo para mí? El prójimo es una parte de mí, eso. Sin el otro, nosotros no sabemos nunca dónde estamos. Entonces, Arturo, la persona no somos una cosa fija, inamovible. Trabajamos con los demás, estamos con los demás, nuestra comunicación con los demás. El prójimo es una parte de mí. Y ellos son, y de ellos yo también soy una parte. Estamos todos con nuestras, lo que nos gusta y con lo que nos gusta, con nuestras características y lo que estamos con los demás, y somos una parte siempre del otro. Es, por así decirlo, sería mi otro yo. Mi otro yo eres tú. Y tu otro yo soy yo. Inoltre, vorrei preguntare, la tua dedizione ai problemi sociali, in che finalizzano e chi è más prepotente degli usuari? Bueno, como bien me preguntas, me dices, he entendido que tu pregunta es que cuál es en el momento en que yo trabajo con los usuarios, desde qué finalidad y que con qué expectativa, podríamos decir. Entonces, esa era la pregunta. Tiene solamente una respuesta. Yo me sentí privilegiada desde la cuna. Entonces, yo me sentí siempre muy bien en un entorno, una familia que lo teníamos todo, y me enseñaron a ser, pues eso, que podía tener acceso de todo, y siempre en mi casa me dijeron que me dedicara realmente a lo que me gustara. Entonces, ellos eran una familia trabajadora, pero del gremio industrial, y había posibilidades económicas para que yo pudiera estar de voluntaria sin cobrar, porque ellos me podían alimentar. La cosa es que yo hiciera algo que me gustara. Entonces, partiendo de esa característica mía familiar, pues yo siempre me he dedicado a lo que me ha gustado, y lo que me ha gustado es atender al otro, porque el otro me enseña. No esté una posición de superioridad, que aunque mucha gente, o desde un principio yo podía también tenerla, te das cuenta que la gente que ha pasado por cosas duras en la vida es la gente más resiliente. Llamamos resiliencia a la capacidad que tiene uno de construir con el dolor. Entonces, a mí me ha enseñado mucho el desfavorecido. Yo, como he dicho, he nacido en una familia pudiente económicamente, éramos industriales, Me dediqué ya de adolescente, ya fui maestra, ya cuando estaba estudiando magisterio, me puse a estudiar magisterio y ya me iba a dar clase a los gitanos adultos por la noche. Y era una población que me gustó muchísimo y me enseñó muchísimas cosas, pues porque todos sabían conducir, sabían la práctica, pero no sabía ninguno leer, entonces todos suspendían el carnet de conducir. Entonces yo con mis 17 años, que mi padre me tuvo que hacer un volante porque era menor de edad, pues iba a las graveras de los gitanos aquí en el barrio La Paz, que entonces vivían en Chabolas, y me acuerdo perfectamente con la hermana Milagros, la hermana Margaritas, con Julias de las Anas, bueno, con y allí yo era mi mundo. Yo la verdad es que me disfruté mucho, me lo pasé muy bien, sufrí también mucho. Terminé mis estudios y siempre estaba en contacto pues con el más desfavorecido. Los veranos me iba a trabajar a Fontilles, a la leprosería de Fontilles en Valencia, pues porque es el otro mundo, el sanitario, que también tiene un deterioro, que es gente pues que los demás siempre los dejan, y bueno, a mí esa gente me enseñó que tiene mucha dignidad y mucha alegría en el cuerpo. Tenía la lepra, pero a ellos no les tosían, y a mí aquello me encantaba. Después ya, como también aparte del magisterio normalizado, pues hice también educación especial, ya estuve trabajando con paralíticos cerebrales, esa gente que tenían esa deficiencia física, que no tienen acceso a muchas cosas, que siempre tienen que depender del otro, tienen que tener del otro para una vida plena. Incluso la sexualidad que la tienen degradada, es una enseñanza que te... Bueno, a mí me enseñó muchísimo el paralítico cerebral, ¿no? La gente que tiene dificultades para hablar, para moverse, para andar. Bueno, pues... y siempre pues agradecida de que allí yo no tenga nada, porque no tengo afortunadamente ningún deterioro, ¿no? Después de eso, estuve en Proyecto Hombre, y estuve en Proyecto Hombre mucho tiempo, y cuando ya vi que ya controlaba, porque era la directora de Proyecto Hombre y controlaba las 100 y pico familias con toda la gente, pues decidí que lo mejor era enseñar algo más. Y entonces me marché a África. Estuve en África 3 años, con una gente estupenda, que llevaba 30 años en el Congo, que sabía el suajili, qué tal, y allí el Congo, que era un país en guerra, pues estuve estupendamente también. Yo, ¿dónde he ido? Chico, yo no sé, yo me lo he pasado bien, yo me he entregado en alma, vida y corazón, porque soy muy pasional, pero me lo he pasado muy bien. Y he encontrado gente estupenda, estupenda, que te hace la vida agradable, que a pesar de todo, pues sigue luchando, y tira para adelante, y tira para adelante. Entonces, después del Congo volví otra vez, porque mi padre necesitaba una ayuda, y continué en Proyecto Hombre, pero desde el otro punto de la mesa. Estuve en lo que era el comité ejecutivo. Estuve unos años, pues un poco con la gente que, por así decirlo, marcando un poco la filosofía del centro, de voluntaria, pero lo que era en el comité ejecutivo. Y trabajé al mismo tiempo con mi padre. Después vino una crisis muy, muy grande, y el banco se nos quedó con todos los bienes, incluso ahora donde estamos aquí, este local era de mi familia, era del patrimonio familiar, estamos en el local de al lado. Y la banca nos exigió el avalar con nuestros bienes personales, ante lo cual el juez me declarará definitivamente en octubre pobre por solemnidad y tendré la nómina embargada por vida, pero a mí la alegría y las ganas de luchar no me las quita nadie. Y ya le he dicho al juez que me tiene que meter en la ley de la segunda oportunidad. Entonces espero poder rehacer mi vida económica, porque bueno, pues indudablemente no me puedo quejar, pero tengo dos hijas indias que también tienen derecho pues a una vida mejor, y bueno, esperemos. Yo sigo en el trayecto este de embargos, peleo, no me desanimo, estoy con ellos, estoy aquí en San Blas, y yo creo que estoy bien. Entonces, a tu pregunta, la finalidad es que la vida me ha puesto aquí. Las expectativas que tengo con los sin techo es que luchen como luchamos todos, en todos los puntos, en todos los aspectos de la vida, en todas las fisuras que tenemos de la vida, y aceptándolas, porque no las podemos eludir, no dejándonos caer. Desde luego, Bondad, el currículum de la vida tuya es muy interesante y muy lleno de todos, se te nota. Otra de las preguntas que te quería hacer es que si aquí, en el centro, aquí ayudáis a la gente con adicciones y gente con tratamiento psiquiátrico. Pues indudablemente el que no tiene nada, que se cae en la calle y que va cayendo como en un tobogán, porque es cierto que el que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces tu pareja te querrá muchísimo, será una compañera de vida estupenda, pero cuando no hay dinero, pues eres una carga. Y cuando es una carga, pues tú te vas con tus cosas y te vas a la calle y vas cayendo. Y entonces en esa caída, que es como un tobogán, porque es una caída lenta donde no te das cuenta que estás cayendo, pues aparece el periodo psicosocial de que no hablas con nadie, de que a veces, y a mí me lo dicen, mira Bondad, es que yo estoy en el cajero y veo que he estado con la chatarra. Y que he estado con la chatarra. Y que mi hijo no me coge el teléfono. Y digo, hasta aquí he llegado. Me cojo el dinero de la chatarra y me cojo el don Simón. Y al cajero como unas castañuelas. Y yo eso lo entiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que eso no soluciona. Entonces, ¿cuál es nuestra forma? Nosotros, yo afortunadamente tengo una buena red de voluntarios, porque yo soy la única técnico de aquí y no estoy a tiempo completo. La otra parte de mi tiempo es voluntaria, porque es una entidad muy humilde. Esta entidad es muy pobre, muy humilde. Entonces, con todo eso, hemos es acompañar al que tiene esa adicción, ese deterioro, acompañamos a los centros de adicciones, acompañamos a Proyecto Hombre, acompañamos al CEMAPA, le damos ánimos, le damos cachetones, le damos, decimos que por aquí no, que por aquí, y nos enfadamos, y sufrimos, y le damos besos, y otra vez nos volvemos a enfadar, y vivimos con esa línea de que para salir hay que luchar y por lo tanto a la gente hay que acompañarla, porque a uno le dices vete al CEMAPA y en el camino la vida se hace inmensa, que si se encuentra con uno, que no se encuentra ni mao, que tal, que cuánto, es lo mejor es poner un voluntario como un lanzadillo y que lo acompañe, porque así entonces sabes que va al sitio y que hace lo que tú le has indicado. Es la única forma. Afortunadamente tenemos voluntarios, otras veces a lo mejor pues en el verano, como decimos, pues no lo tenemos del todo, pero bueno, pues eso. Has dicho esto es una no tener muchos recursos, y entonces te preguntaría, ¿cómo se financia todo esto? ¿Colabora alguna entidad privada con vosotros? No, entidades privadas no colabora ninguna. ¿Qué te quiero decir? Nosotros nos financiamos con la ayuda de socios, que tanto Ignacio Cendoya como Fernando pues han estado haciendo socios. Entonces dependemos de la buena voluntad de la gente. Eso fue de nuestros comienzos. Ahora pues siempre hacemos alguna subvención que nos toca algo, entonces nos toca algo para pagar la luz. Tenemos también alguna cofradía que nos paga la luz, eso también es cierto. Del Banco de Alimentos nos da la comida, es decir, tampoco tenemos gastos. Y mi salario lo paga la obra social de un banco, ¿no? O sea, a mí me embarga el banco. Me embarga el banco, pero mi salario lo paga la obra social de un banco y yo aquí estoy trabajando para los que duermen en el cajero. O sea, esto es surrealismo total. Berlanga dio a una película con nosotros estupenda. Mucho usuario si comporta male. Questa problematica ti porta problemi. La verità, la mentita, cosa comporta? È una visuale società tua, personale, per il futuro. Che sarà? Bueno, yo entiendo que el que no tiene nada y que está al otro lado de la mesa, en algo se tiene que sentir superior y por lo tanto tiene derecho a mentirte. Es decir, la verdad nunca la sabemos. Pero él tiene derecho pues a contar una parte de la historia o a creerse otra cosa. Entonces, indudablemente con la verdad se trabaja mejor, leer mejor. Comprendemos al que miente, porque a veces no tienes otra cosa y tu vida está en duda que te tienes que agarrar algo. Idealizas a lo mejor relaciones o te vienes abajo con cosas que no son. Bueno, la realidad a veces no es tan concreta, no la podemos palpar. Indudablemente con la verdad se trabaja mejor y tenemos todos los recursos posibles para trabajar con la verdad. Entendemos también que puede haber ese deterioro. El usuario, como tú decías, que se porta mal, que no acepta las normas. Hombre, pues aquí hay unas normas mínimas. La hora, el venir limpio, tal cual. Sota caballo rey. Comprendemos al que no lo hace, pero no aceptamos que lo haga. Por lo tanto, para salir hay que poner unas normas. Hay que entender que para salirse, cuando uno se sale del marco de la foto, para volver al marco de la foto, pues cuesta mucho, porque se ha salido. Entonces lo tienes que tirar. Mire, tu miri la società, le istituzioni che aiutano o ci manca, c'è l'assenza di algo ancora per l'usuario? Che, l'assenza di che? Io credo che falta il sentido della comprensione. Tu mi dices che in questa società che l'amministrazione aiuta, sì che aiuta, però io credo che a todos, a nosotros también nos falta la comprensione. Nosotros tampoco podemos atender a todo el mundo. Hay enfermedades mentales que no podemos encajar. Yo creo que lo que falta es el sentido de comprendernos, de entendernos, de trabajar juntos. Nos falta. A veces estamos limitados también por nuestras características personales, por nuestra educación, por las normas. Estamos todos limitados. Entonces nos falta ser un poco más flexibles, saber mirar qué debe entender al otro desde el otro punto de vista. Ma ho escuchado usuario que aquí se usa tal vez antipatía y simpatía. ¿Es verdad, falsedad o por qué? Indudablemente es cierto. A veces somos antipáticos y a veces somos muy simpáticos. También el usuario lo es, ¿eh? Y lo es con todo el mundo. Y lo es con su médico y lo es con su trabajador social. Indudablemente con él se consigue más, ¿eh? Y si yo quiero conseguir algo de alguien, pues tendré que ser dulce y suave. Pero también él, si se me pone en un desafío, pues a veces también a chula no me gana nadie. Tengo ese punto. Entonces puedo ser muy antipática. Pero yo creo que cuando nos subimos todos, pues también reconocemos que el otro, pues ellos ven que las normas son esas y que yo me tengo que poner, y yo reconozco también pues que el deterioro a lo mejor hace que uno se comporte así. El usuario tal vez a la fin prende un mensual, que es poquito para vivir. Ahora, me gusta el tu pensamiento. ¿Se puede hacer más por el hombre de la calle? Indudablemente siempre se puede hacer más. Siempre puede hacer más quien quiere. A veces hace más el que quiere que el que puede. La gente de la calle que vive con muy poquito dinero, pues es que es tan costoso vivir con 380, pagar la habitación, tener que continuar con el comedor social, que al fin y al cabo es estigmatiza. O sea, un comedor social, porque no puedes comer tú en tu casa tu comida, que te pueda dar un poco esa dignidad, esa apertura de que sientas que no perteneces a ese mundo de topos, del río, del cajero, ese mundo que todos van bajando, que van por la calle. Yo creo que podría haber más ayudas para que la comida que te comes en un comedor social, incluso nosotros que damos la cena, ¿no?, la pudiéramos dar para que uno la pueda tener en su habitación. No lo permiten las normas salir de aquí comida, supongo que no lo permite el otro, tiene que haber un control. Bueno, sería lo ideal, pero no lo podemos hacer. Pero podría ser una buena idea, ¿no?, que la gente, el comedor social, yo creo que no dignifica. Bueno, que no se me echen encima los de los comedores sociales, ¿eh? Pero bueno, es lo que pienso. Bueno, Onda, estamos a punto de finalizar. Algún oyente que nos escuche igual quiere ser voluntario, te preguntaría qué tiene que hacer o cómo se selecciona el voluntariado o qué requisitos debe cumplir para ser voluntario. Bueno, para el voluntario lo primero es que tenga buena voluntad, pero la voluntad no su voluntad, sino hacer la voluntad de la entidad. No, eso es una parte importante. Pues tendría que ponerse en contacto con el responsable de los voluntarios y a ver si reúne las características. No a todo el mundo decimos que no, ni a todo el mundo decimos que sí. Eso es un poco, pues depende del perfil que se necesite, pues o para comidas o para acompañar o para tal, la disponibilidad de horario, bueno, en principio se pide, también hay colaboradores que han sido usuarios que han sido usuarios del centro y tienen una posición de colaborador, de voluntario, en principio se exige que no se esté en la calle para ser voluntario. Yo creo que sea el único requisito, porque para transmitir hay que estar en el otro lado y poder, pero bueno, hay gente que ha sido y que está. Bueno, finalizamos la entrevista, no hay más tiempo, pero por último te pediría que deje un consejo a los sin techo, que sabemos que alguno o alguna nos escuchan. No nos dejemos aplastar, que la vida nos pone en genuflexión, pero nunca nos tumba. Onda, trabajadora del centro de San Blas, muchísimas gracias por hacernos un hueco y concedernos esta entrevista para nuestro programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo, que se emite en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Un placer, hasta otro momento y buenas tardes. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad de estar juntos y de compartir nuestras experiencias comunes. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. rincón de pensar. En internet hay mucha basura, pero si buscamos atentamente, podemos encontrar muchas perlas y piedras preciosas que pueden enriquecer nuestra vida. Eso es lo que vamos a intentar desde esta sección, el rincón de pensar. Un espacio que espero pueda ayudaros a reflexionar sobre los temas que verdaderamente importan en la vida. El tema de hoy es la importancia del buen humor. En esta sección continuamos con otra grabación de ese terapeuta argentino que se llama Jorge Bucay. En esta ocasión nos plantea la importancia de trabajar el buen humor en todas las circunstancias de nuestra vida, tanto en los buenos momentos como principalmente en los malos momentos. Finaliza esta reflexión con una anécdota del reverendo Martin Luther King que no tiene desperdicio. Y sin más, escuchamos esta grabación. Espero que os sirva de algo. Para poder avanzar en el camino hacia adelante, deberemos tarde o temprano recurrir a la energía que solo puede darnos la imprescindible cuota de buen humor. Hablo de levantarnos contentos cada mañana, a pesar de enfrentarnos en cada letra de los periódicos y en cada palabra de las noticias, con los mensajes que los cerebros privilegiados parecen derramar por hábito sobre nuestras pobres cabezas, como si disfrutaran del miedo que nos crean sus temibles visiones del presente y el anticipo de las próximas y a su parecer inevitables catástrofes económicas, sociales y ecológicas. Hablo de sonreír, aun cuando estos imaginarios fantasmas del duro mañana parezcan estar cada vez más cerca. Sonreír a pesar de nuestras propias limitaciones que tanto trabajamos para conocer y aceptar. Sonreír a pesar de las a veces absurdas restricciones que nos imponen costumbres, reglamentos y censuras que nos limitan, aunque no recordemos haberlas aceptado. Hablo del buen humor que nos permita actuar con más tino y no para renegar de los problemas o escapar de ellos. Como bien señala Pesetti, es el humor el que muchas veces nos advierte de que el orden es demasiado estricto, que determinada regla no tiene sentido o que nos hemos dejado oprimir por demasiadas preocupaciones detrás de la manía de tomarnos las cosas demasiado en serio, especialmente en nuestra desesperada carrera detrás de los bienes materiales. Sin lugar a dudas, es muy confortable tener suficiente dinero y es placentero gozar de alguna de las cosas que ese dinero puede comprar, pero también es bueno detenerse una que otra vez a reflexionar para estar seguro de no haber perdido aquellas cosas que todo el dinero del mundo no puede comprar y que frecuentemente están allí, al alcance de nuestra mano. La risa es una de esas cosas. Hablo de reírnos frente al espejo del fastidioso recuerdo de nuestro pasado, de los fracasos del presente y sobre todo de nuestras propias profecías catastróficas, de reírnos a carcajadas, si es posible, de los hechos de nuestro padecer cotidiano que de seguro nos parecerán triviales si los miramos en perspectiva. La risa es, y los médicos lo sabemos, una de las tres formas en las que el cuerpo es capaz de producir endorfinas, esas sustancias de cada organismo que hasta donde sabemos hoy son específicas para el que las elabora y que poseen un increíble efecto sanador, reconstituyente, analgésico, antiinflamatorio. Día tras día la ciencia nos confirma que los bajos niveles de endorfinas perjudican el funcionamiento del sistema inmunitario. Así, el aumento de estas sustancias que aparecen con la risa y la carcajada podrían ser capaces, según muchos estudios, de protegernos, o por lo menos ayudarnos, en algunos cientos de enfermedades, desde la úlcera hasta las reacciones alérgicas, mejorar la evolución de otras tantas, desde el resfrío hasta el cáncer. Quizá porque nuestro cuerpo conoce estos datos, aunque nuestra cabeza los ignore, asociamos naturalmente el buen humor con la evolución, con el nacimiento de lo nuevo, con la vida. Aunque hay también, claro, una risa que no sirve, que no sana, que enferma más de lo que cura. No es una expresión del buen humor, sino de la burla, del desprecio, del que humilla lo diferente. Siempre me subleva la risa idiota, la que tienen los idiotas cuando se ríen del sufrimiento ajeno por ser ajeno. Tan diferente de la otra, la de aquellos que somos capaces de reírnos de la estupidez de otros solamente porque nos causa gracia ver en ella nuestra propia estupidez. Tener la capacidad de reírse de uno mismo es casi la condición necesaria para gozar de alguna de las extrañas y absurdas cosas que nos suceden. Es la señal de la madurez que siente el que no necesita ser correcto ni exitoso para estar seguro de sí mismo. Te deseo que sonrías hasta que provoques la sonrisa en los que te vean sonreír, que sonrías cada vez que puedas y también cuando más te cueste. Y entonces aprenderás que si tú no lo permites, nada es capaz de arruinarte tu alegría, ni siquiera la tristeza de tener que llorar de vez en cuando por algo doloroso. Dicen que sucedió en la época de los peores enfrentamientos raciales de la historia reciente de Norteamérica. La época de los salvajes ataques del Ku Klux Klan, el fundamentalista grupo blanco ultraderechista que perseguía, agredía y mataba a los ciudadanos de raza negra. Y también la época de la lucha de los Black Panthers, el grupo de resistencia de la gente de color. La anécdota comienza cuando un humilde campesino negro conduce su carreta hacia su minúscula granja en algún lugar del sur de los Estados Unidos. Un kilómetro antes de llegar al desvío que lo llevará hasta su casita, el carro es alcanzado en la angosta carretera lateral por una ostentosa limusina donde un poderoso petrolero viaja custodiado por dos motociclistas camino a su rancho. Fastidiado porque el carro le impide pasar, el magnate ordena a su chofer que haga sonar su bocina para que el campesino se aparte y deje avanzar al automóvil. Quizás por una coincidencia, quizás por el susto de los animales ante la estridencia del claxon, el caso es que los bueyes, forzados por el campesino a apartarse, dejan caer en el pavimento sendas tortas de excrementos que terminan bajo las ruedas de la limusina. El poderoso ranchero manda a detener el vehículo, se baja del automóvil para confirmar lo que sospecha, la hedionda bosta de los animales pegada a la banda de rodamiento de los negros neumáticos. El magnate odia a los negros. De hecho, es sabido por todos que, aunque nunca lo admite públicamente, es uno de los hombres ricos que mantienen económicamente al grupo radical de la Triple K. Con los ojos inyectados por la furia, manda a los motociclistas de su policía privada para que traigan al campesino ante su presencia. «Negro de mierda», le dice cuando lo tiene frente a él. «¿Cómo te atreves a ensuciar con la bosta de tus bueyes la carretera de los Estados Unidos de América? Eso es lo único que hacéis con vuestra presencia, ensuciar, arruinar, destruir y dañar todo lo que tocáis con vuestras pestilentes manos». El campesino se da cuenta de que debe ser cuidadoso. Muchos de su raza fueron apaleados hasta morir por intentar defenderse en enfrentamientos como este, y por lo tanto baja la cabeza e intenta resolver el problema. «Lo siento mucho, señor, lo que pasa es que los animales se asustaron de la bocina. Lo único que falta, que ahora pretendas echarle la culpa a mi chofer». No, señor, no es eso. La culpa es de los animales. Le prometo que los castigaré en cuanto llegue a mi granja». Eso. A los animales hay que castigarlos, para que aprendan. Y como tú no eres más que una bestia, igual que tus bueyes, tú también debes ser castigado por esto». El pobre negro intentaba frenar la paliza que los guardias ya se aprestaban a darle con los palos que sacaban de su cinto. «No deje que me golpeen, señor. Yo limpiaré la bosta de la carretera. La dejaré como estaba, se lo prometo». Promesas. ¿De qué sirven las promesas de los de tu raza? Pero es una buena idea. Ese será el castigo que te corresponde. Tú ensucias, tú limpias. Sí, señor, muchas gracias. Traeré un poco de paja de mi carreta y me ocuparé de dejar todo en condiciones. Le doy mi palabra». «Yo me ocuparé de que cumplas tu palabra, porque yo también soy un hombre de palabra». El hombre sonrió con malicia pensando en lo que se le había ocurrido. «Dado que tus animales cagan lo que comen de mi suelo, tú comerás del suelo lo que ellos cagan». El negro no podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que no tenía opción. Sin decir una palabra, se hincó de rodillas y se dispuso a cumplir la orden. En ese momento, dos coches se detuvieron detrás de la limusina y de uno de ellos bajó el mismísimo reverendo Martin Luther King. Como era costumbre, el reverendo King estaba viajando por todo el territorio americano haciendo campaña contra el racismo. Esgrimía contra la violencia los argumentos pacifistas del amor y la tolerancia. También él viajaba con una guardia privada, pero no era una comitiva armada con pistolas o rifles, sino una serie de reporteros que tomaban notas de cada evento y sacaban fotos de cada presentación. «¿Qué sucede?», preguntó el reverendo King al hombre blanco, que lo veía venir impávido. El sureño sabía quién era el reverendo King, su fama y su influencia, pero no quería dejarse intimidar por el pastor negro, así que redoblando su apuesta, lo encaró con prepotencia. Sucede que este negro, dijo, recalcando el calificativo para hacer saber el desprecio que sentía por él, ha dejado que sus animales ensucien con su bosta las pulcras carreteras de los Estados Unidos. Y por lo tanto, dado que en América el que rompe paga y el que ensucia limpia, se está ocupando de dejar las cosas tal como las encontró. Con mucha calma, el reverendo King lo miró, mostrando su oposición. No me parece, dijo al fin, que haya sido él quien ensució la carretera. En todo caso, fueron sus bueyes. Y por otra parte, no creo que esté bien que usted y sus policías tengan que humillarlo o amenazarlo para pedirle que limpie lo que ensució. Yo te conozco, pastor, y sé muy bien lo que pretendes, dijo el hombre blanco. Pero a mí no me vas a impresionar con tu tono pastoral. Él y sus animales son lo mismo, bestias que conviven con los humanos. Los bueyes, él y tú, todos son animales. Todos deben ser tratados como tales. Todos son iguales. Me alegro que lo diga, acotó el reverendo King con una paz asombrosa. Hace muchos años que predico tratando de hacer entender esto que usted tan bien resume. Los animales, él y yo, todos somos iguales. Y le digo algo más, también usted es igual a nosotros. Sobre todo a los ojos de Dios. Aunque algunos hombres todavía no lo sepan, todos somos iguales. Por lo tanto, tiene usted razón. Pero si él come, yo también como. Y diciendo esto, se acercó al campesino y hundió con él su cabeza en la bosta. Los fotógrafos empezaron a registrar la imagen de lo que sucedía ante la desesperación del magnate y de su séquito. No hacía falta ser muy inteligente para saber que estas fotografías de Martin Luther King, de rodillas comiendo bosta, custodiados por una guardia policial privada, destruirían para siempre su imagen pública y cualquier pretensión política que tuviera el magnate sureño. El hombre llamó a sus hombres y les dio instrucciones de velar los rollos de las cámaras de fotos y de retirarse después, inmediatamente. Así lo hicieron, casi sin resistencia por parte de los fotógrafos, y luego salieron a toda velocidad detrás de la limusina que ya se había dado a la fuga. Entre todos, ayudaron a los dos hombres de color a que se pusieran de pie. ¿Estás bien?, preguntó el reverendo King al campesino. ¿Quiere que te escoltemos hasta tu casa, hermano? No, no, estoy bien, dijo el hombre. Gracias, reverendo, muchas gracias. Agradece a Dios, hermano. Adiós. Los hombres se estrecharon las manos y un segundo después cada uno estaba otra vez en camino. Uno a sus conferencias en Dallas, otro a su pequeña granja a un kilómetro de distancia. Dicen que cuando el campesino llegó a su casa, traía todavía una gran sonrisa dibujada en su rostro. Hola, le dijo a su esposa apenas la vio, y corrió a darle un abrazo mucho más efusivo que el de todos los días. Bueno, bueno, dijo la mujer, parece que el día de hoy debe haber sido muy especial. ¿A qué se debe esa cara de alegría? Yo nunca te había visto así. Es que, si te cuento con quién desayuné hoy, no me vas a poder creer. Esta es mi propuesta, la propuesta del buen humor. Conseguir que una sonrisa permanente sea la expresión de tu complicidad con Dios y con la naturaleza, el sello de un pacto con ese orden general de las cosas que pone al hombre por encima de la cotidianeidad, que es capaz de mantenerlo más allá de sus intereses momentáneos y, sobre todo, que es capaz de hacerle ver lo efímero de sus frustraciones. No olvides ni la tapia ni el laurel, No dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y juegos. A continuación, nuestro colaborador Arturo, en su sección Poesía y Cuento, nos va a relatar un relato sobre fenómenos paranormales y espirituales en Zaragoza. Viejos, no ocultes lo que ayer se te ofreció. No escondas ni la pena ni el dolor. Buona tarde. Fenomeni spirituali paranormali in Zaragoza. La città di Zaragoza, con tutta la storia passata, ne è piena di questo fenomeno. Ed io, Arturo Cappadonia, le scoprirò, studierò e ve ne commenterò. Ricordo il carnevale del 2008. Non molto borraccio, come Mucchere e un matrimonio amico, ci dirigevamo alla nostra vivienda. Attraversammo a metà del ponte di pietra una parata per un sigarillo. Era una notte fria, un forte vento, una nebbia. Orario le 12:45. Di pronto quattro ombre a 10 metri da nosotros. Un cura, un monsignore con le mani attate atrás, che commentavano: no, Igo, non hacerlo. E due soldati francesi, lo pienso dal colore della uniforme, li colpiavano. I religiosi, e ridendosi le impuccarono al fine a Rio. 12 minuti dopo, i monasteri volarono nuovamente in direzione del ponte. Si pararono ad altezza di un metro dal suolo e commentarono ai soldati: vi emo perdonato, rezzate Dio e incontrerete la pace. I due militari corriano in direzione del santuario, llorando, gridando: a mi paese volemo volver, a casa, da mia madre, mia famiglia, mio amor, e non star in questa inutile guerra. E disparirono. Cosecha, hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado, busca tu raíz y dale la caricia. I religiosi di spazio disparirono, commentandono: creer. Dopo di 4 minuti un autobus entra sul ponte, perdendo il controllo e caendo nel rio. I passeggeri dalla ventaniglia salutarono con le mani, con le cara molto triste, e scucciavamo: pregate per nosotros, e si inabissarono nel rio. Dia despoi scoprì il fosso che c'è a Baco. Ma nella riva in frente del Pilar, sette ombre ci miravano e ci salutavano e parlavano in perfetto italiano. E comprendì: studia, ombre, perché son morto? Non lo intendo e non incontro pace. E de spazio sparirono. Ma esta è altra storia. Serena che vuelva a ofrecerte frutos hasta en el invierno. Y no olvides que una vez tu fuiste sol. Se alguien vuole mirare o essere testimonio di questo fenomeno, che non soffre di corazon, sia molto tranquillo, non lleve macchina fotografica, non usi luci e stare molto callati e a ammirare. Buona tarde. De corrientes presas, déjate llevar y vuelve a ser jinete, baja hasta tus valles de palomas sueltas. Este es tu país, donde están tus riendas, donde está tu espuma, donde abandonaste tu camino entonces, donde naufragaste, haz nacer mil rosas y no olvides que una vez. buscándote. A continuación, nuestro hombre sin cabeza y reportero deportivo especial en este Mundial de Fútbol nos va a relatar ya la última crónica de este interesante Mundial con las sorpresas que ha habido. Gran, muchas gracias. El Campeonato Mundial de Fútbol Rusia 2018 llegó a su parte final. Esta vez la FIFA se lució en la clausura llenándose de color, de música y los artistas que no se hizo esperar, como el rey del reggaetón, Nicky Jam, el rapero norteamericano Will Smith y la albano-kosovar Era Streli, como anunciaron que después del emocionante y final del encuentro iban a dar la dichosa conferencia de prensa. Se dice estar orgullosos de ello. También estuvieron presentes Robin Williams y no olvidemos a la soprano rusa Aida Garifuna. Pero la cosa no quedó ahí. Los invitados de la ceremonia se llevaron una gran sorpresa. El coro de niños al ingresar con el campeón mundial Ronaldinho, quien apareció con su instrumento tropical. El estadio de Luniski de la ciudad de Moscú también estuvieron personas presentes, autoridades de la FIFA, personalidades, dignatarios, invitados de honor, como era el presidente Putin, el presidente francés Emmanuel Macron, la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović. Esta vez la final llenó de mucha emoción y entusiasmo, no solo para los locales, bebiendo boca, sino para los visitantes y turistas del mundo entero. Sobre todo, el buen comportamiento, el periodismo en sí, la emoción, la distracción, no solamente fueron para los locales, sino para muchos hogares del mundo entero, puesto sus ojos en Rusia. El logotipo, la representación como los caballos rojos, el Sputnik, la ciudad entera de Moscú, que encerraba con el balompié oficial del fútbol que representó este campeonato. Y también no olvidemos a Sabibaka, la mascotita, el lobito de color de nieve que nos caía gracioso día a día, simpático, decía ser el máximo goleador de este campeonato. En total se jugaron 40 partidos, se marcaron 170 goles y se dice además que hubo 40 millones de dólares entre los equipos para el premio según su participación. Se dice también que el máximo goleador fue el inglés, el número 9, James Kane. Se decía también que para el cuarto lugar iba a haber un premio de 22 millones y un premio de 24 millones de dólares para el tercer lugar. El subcampeón se iba a llevar 28 millones de dólares. El campeón mundial se llevaría 38 millones. Según el costo del presupuesto federal que prepararon para este campeonato, fueron de 170 millones con 300 mil dólares, según con todas las regiones en su participación. Lo que fue el campeonato de Rusia dio que decir mucho, en sobre todo no hubo sorpresas. Rusia, que participó, empezó bien con sus dos primeros triunfos y pasó a los octavos venciendo a España por 2 goles por penales y puso a su pueblo a beber boca y a la alegría, pero esto llegó hasta los cuartos de final con Croacia, que también cayó en los penales. Lo dije anteriormente, cualquier cosa iba a suceder y así fue con Alemania, campeona de la anterior edición, quedó eliminado en primera ronda. Igual como Portugal, pese a pasar a la primera ronda, campeón de Europa, también quedó en casa con al caer con Uruguay 2-1 en los octavos de final. El país de las pirámides, Egipto, con su tercera participación y campeona de África, también en primera ronda, y lástima que le tocó los dueños de casa, a casa. Brasil, como decía, caería en una clave y esta fue así, con una venganza 2-1 en los cuartos de final ante Bélgica. Los suizos parecían dar la hora exacta porque tuvo buena trayectoria en la primera ronda, pero cayeron ante los vikingos de Suecia con una diferencia de 1-0. La revelación fue Croacia, que como espuma fue de más a más y con sus tres penúltimos partidos y con tiempo extra cayó ante una final poderosa Francia, que lo llevó con 4-2. El premio fue para los franceses, que se llevan el campeonato después de 20 años. Esta vez no fue con Zinedine Zidane, sino esta vez fue con Griezmann, que recibieron el trofeo con toda la lluvia y la alegría para el pueblo francés en hacer ballet y a beber champán. Por mi parte, presidente de la FIFA y al presidente de la Comisión de Rusia 2018 de la Comisión Local, Vitaly Mulko, por su buen, excelente organización y el buen trato hacia el periodismo en general, en brindar lugares preferentes en condiciones para llevar la información día a día y sobre todo a los excelente equipo de profesional, en especial lo que fue el trato con esta emisora y con este programa, con La Casa en la Mochila. Estoy de mi parte muy, muy agradecido por el apoyo que me han brindado y a las diferentes instituciones, a los centros asistenciales, con su ayuda material, para brindar, como repito, la información, lo que fue este campeonato. Conmigo será hasta una próxima edición, que es el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. Bendiciones. Y ya para terminar nuestro programa de hoy, vamos a estar aquí un ratico con Manuela, que es una de nuestras colaboradoras más antiguas en este programa de Con la Casa en la Mochila, que nos va a hacer una reflexión sobre un personaje muy, muy importante para ella, y nos deleitará también con una canción cantada a capela, tema de la película Un Americano en París. Hola. Hola. Amigos, ¿cómo estáis? Y estoy muy contenta de volver a estar con vosotros, y es que lo paso bien con vosotros. Lo que es que no los veo. Pero vamos, como siempre canto de mi abuela, para mí ha sido un monero, un ídolo. No he llegado a disfrutarla porque murió cuando era muy pequeña, pero ha sido un ídolo y se ve que tengo un poco de ella. Era un poco alocada, ¿no? Era aristócrata, era una mujer mezclada con negros, pero ella salió completamente blanca. Mi abuela era blanca, pero era medio negra. Y entonces su papá tenía muchas ideas para ella, porque ella no podía pasar por negra, así que estaba como blanca. Y como era aristócrata, su papá quería que se casase con un rey, porque fue en la escuela de los ricos en Inglaterra. Mi abuela no hablaba español, hablaba inglés. Para que vea usted, mi casa, mi madre hablaba inglés, nosotros, todos mis hermanos, español. Y cuando nos comunicamos con ellos, muchas veces nos comunicamos con las manos, porque no entendíamos lo que decían. Y cuando se enfadaban, es cuando nos enterábamos que estaban enfadados. Cuando se enfadan, hablan inglés. Bueno, es que seguiré hablando poco a poco de mi abuela, porque hizo muchas cosas para el reino de Dios, y aparte de que era un poco alocada, trabajó como pastora, no tenía idea de pastora, pero daba clase de pastora, y como era músico y economista, que estudió en Inglaterra, pues su carrera de música lo donó para la iglesia. La primera iglesia que se puso en Guinea es de mi bisabuelo lo puso para los negros, y ella ya estaba ahí ayudando a la gente para que canten bien y para esas cosas que yo ahora tengo necesidad de hacerlo. Y mira la impresión que he cogido un poquito de ella. Iré hablando poquito de ella, porque canto canciones que la sacaron de ella en Guinea también. Lo siguiente voy a cantar a capela, que es una canción de Americanos en París. Lo voy a cantar sin música, me gusta cantar en a capela. Como músico que soy también, ¿no? Me gusta cantar a capela. Ahora voy a cantar la canción. Love is here to stay. It's very clear. Our love is here to stay. Together we'll go with a long, long way. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we'll go it a long, long way. In time the rockets may crumble, Gibraltar may tumble, they only may on clay. But our love is here to stay. Do-do-do, ma-ma-ma, ta-da-ta. In times a rocky may crumble, Gibraltar may tumble, they only may on clay. But our love is here too. Our love is here too, yeah. Our love is here to stay. Tenemos tiempo para más. Recordaros, todos nuestros programas los subimos a la plataforma iVoox, donde también nos podéis escuchar. Desearos paséis una buena semana. Os esperamos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos. La vida es un camino a largo plazo, en el que tú eres maestro y alumno. Unas veces te toca enseñar, todos los días te toca aprender.